¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanta bala perdida al corazón del pueblo. Tanta madre metida en la palabra loca. Y toda la memoria en una cárcel. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano. Tanto salario escaso, riendo con descaro. Y en el plato vacío, el verdugo esperando. Mi territorio. Pregunta, ¿será posible el sur? ¿Será posible? Si se viese al espejo, se reconocería. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Si se viese al espejo, se reconocería.